Buenas noches con todos. Es realmente un agrado para mí el poder dar esta conferencia para pues el círculo de filosofía aplicada Mayas. Realmente es necesario pensar sobre los temas de la filosofía en la sociedad. Es necesario que los jóvenes razonen sobre las cuestiones filosóficas, porque es en las cuestiones filosóficas donde se encuentra el abordaje del problema del sentido de la vida. Y un joven es alguien que tiene que definir su identidad en función de un sentido. Definir la identidad fuera de un sentido de la vida es perder la vida. ¿Okay? Desde esa perspectiva, creo que conecta con el tema de hoy, porque la conferencia de hoy se titula ¿Ha demostrado Stephen Hawking que Dios no existe? Y Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, publicado en 2010, en el capítulo 1 dice la filosofía ha muerto. ¿Okay? Y aquí tenemos que hay un conjunto de jóvenes muy animosos con una iniciativa de un círculo de filosofía Mayas. Y tenemos a un científico recientemente fallecido que dice la filosofía ha muerto. Es como decir que lo que hacen no sirve, que lo que hacen está equivocado. Pues bien, el objeto de mi conferencia va a ser mostrar que más bien lo que está radicalmente equivocado es la visión de Hawking a este respecto y a varios otros más. Okay. Digamos que hay dos grandes personajes en la conferencia, Stephen Hawking y Dios. Pues bien, recientemente Stephen Hawking ha fallecido. Él es un físico muy conocido que realizó interesantes aportes a la física y pues él ha hecho bastante por la divulgación científica, ¿no? Ha escrito varios libros que han permitido que mucha gente se acerque al conocimiento de la ciencia, al conocimiento de la física. Pero al mismo tiempo Stephen Hawking ha proclamado, ¿no?, la idea de que Dios no existe. Y aquí entonces tenemos algo interesante, porque abordar la cuestión de la existencia de Dios cuando se da el marco de que uno de los científicos más famosos del mundo, más conocidos en la actualidad, ha venido sistemáticamente afirmando que la filosofía está muerta y que Dios no existe, pues es algo que vale la pena enfrentar, es algo que vale la pena reflexionar. Pero antes de eso quiero hacer unas importantes aclaraciones. Para variar, cuando hice la publicación en mi página de Facebook sobre este evento, pues se suscitó mucho interés, ¿no? Al mismo tiempo que, para variar, se suscitaron muchas críticas y, para variar, muchas cosas fuera de lugar. Y por eso quiero empezar aclarando algunas cuestiones. ¿Okay? En primer lugar, lo siguiente. Evitar fanatismos simplistas. Cuando falleció Stephen Hawking, como que se han tomado dos actitudes frente al hecho también de que él era ateo. Algunos creyentes han ido al extremo de decir que Stephen Hawking no hizo absolutamente ningún aporte al conocimiento, que no hizo absolutamente ningún aporte a la ciencia y que era un científico que simplemente era famoso por razones que no tenían nada que ver con la ciencia, pero que no había hecho ningún aporte relevante. De otro lado, había, especialmente entre no creyentes, quienes idolatraban a Hawking, quienes lo veían como una especie de gurú absoluto del saber y del conocimiento, como si lo que él dijera fuera infalible, como si lo que él dijera fuera una especie de palabra divina. Claro, en un mundo donde no hay Dios, de acuerdo con él, ¿no? Entonces, nos encontramos con que por un lado se lo ha visto como el máximo científico de la actualidad o uno de los más grandes científicos de toda la historia de la humanidad, y por otro, quienes dicen pues que él no ha hecho ningún aporte relevante. Ambos extremos son falsos. En primera instancia, Stephen Hawking sí ha realizado aportes relevantes al conocimiento científico, especialmente en lo que es el estudio de los agujeros negros. ¿Okay? Entonces, el extremo de decir que Stephen Hawking no aportó nada a la ciencia es errado. Es una tontería decir eso. Dicho esto, el objeto de mi conferencia va a ser más bien ir por el otro lado, a destrozar el otro extremo, el extremo de idolatrarlo como alguien que tiene una especie de palabra absoluta y saber científico absoluto e infalible. Bien, entonces en primer lugar evitar esos dos extremos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Stephen Hawking ha sido tan famoso? Algunos podrían pensar que por su gran conocimiento científico y sus grandes aportes a la ciencia. Pero vamos, Stephen Hawking ha hecho aportes, sí. Pero han habido muchos otros físicos contemporáneos que han hecho importantes aportes, pero que no son tan famosos como Hawking. Yo te invito a investigar a fondo quién es Alexander Pillen y qué aportes ha hecho. Te invito a investigar quién es Roger Penrose y qué aportes ha hecho. Te invito a ver el currículum de diversos físicos y que no son tan conocidos, pero si uno ve los aportes que ellos han hecho al conocimiento científico, wow, uno se encuentra una desproporción. O sea, no es que Hawking le lleve años luz en conocimiento científico, pero en lo que sí le lleva años luz es en exposición mediática. Hawking no le lleva años luz a un astrofísico como Roger Penrose, por ejemplo, pero Roger Penrose tal vez es la primera vez en sus vidas que escuchan de él. Stephen Hawking sí es súper famoso. ¿Cuáles son los factores que explican que Hawking sea famoso? Por supuesto, tiene que haber una base de auténtico aporte de conocimiento científico, especialmente lo que los estudio de los agujeros negros. Pero los factores fundamentales de por qué Hawking es tan famoso son tres. Primero, Hawking ha trabajado mucho en lo que es la difusión científica. O sea, en cosas complejas de ciencia, escribirlo de modo sencillo, en libros sencillos, para que lo entienda la mayoría de la gente. Ojo, eso no es ser un gran científico, es ser un gran pedagogo o tener mucha habilidad didáctica, cosa que es muy buena, pero no es lo mismo que el saber científico en sí. Por ejemplo, un científico bien famoso hoy en día es Neil deGrasse Tyson, el que está dirigiendo la nueva edición del programa Cosmos. ¿Alguien me podría decir ahora mismo una teoría que haya sido propuesta por él? ¿Una ley, una hipótesis, un teorema que haya sido propuesto por Neil deGrasse Tyson? En caso lo exista, el punto es que no se conoce, muestra de que él no es famoso por eso. Pero ese científico es súper famoso. ¿Por qué? Por la exposición mediática, en el sentido de que él es muy bueno explicando cosas de ciencias. Entonces, este es un factor con Stephen Hawking, estoy haciendo la comparación. Hawking difundió muy bien la ciencia. Ese es factor uno para que sea famoso. Factor dos, su enfermedad. Hawking, lamentablemente, tuvo la tragedia, ¿no?, de tener una enfermedad degenerativa que lo tuvo en una silla de ruedas. Es, en realidad, algo que llama la atención el que Hawking pues se haya esforzado en seguir haciendo ciencia, en seguir generando conocimiento, aún desde esa situación difícil. Desde esa perspectiva, ese carácter singular, que en cierto modo, por simplificar un poco, por tipificar, no tanto por encerrar todo solo en este aspecto, pero por decirlo de algún modo, es como que la silla de ruedas hace una cierta diferencia entre Hawking y Billington, o una cierta diferencia entre Hawking y Penrose. Aunque Stephen Hawking pueda tener igual nivel de conocimiento o un nivel similar de conocimiento como el de estos físicos y un nivel similar de aportes, el punto es que la silla de ruedas ya es un elemento que le da, por decirlo así, una cierta mística. Entonces es un segundo factor importante. Si Hawking no hubiera tenido esa enfermedad, probablemente sería menos conocido de lo que es. ¿Ok? Ojo, en ningún momento estoy implicando que Hawking accedió a sí mismo a la enfermedad por una estrategia de marketing ni nada por el estilo. Simplemente voy a un análisis fáctico de que pongamos a analizar esa variable, ¿no? O sea, de que el hecho de que él esté en la silla de ruedas es un plus. Y un plus, ojo, no lo digo en sentido negativo por menospreciar a Hawking. Más bien, es una virtud de que alguien en una situación difícil pueda seguir en lo suyo, con pasión, querer seguir investigando. O sea, eso es algo interesante, algo que llama la atención. No es malo. Pero es un factor no científico que explica su fama. Factor 3. Hawking se ha estado metiendo varias veces con el tema de Dios. Seamos sinceros. Imagínense todos los aportes científicos de Hawking y todo lo que él ha escrito. Pero imaginemos que jamás en su vida él nunca haya hablado del tema de Dios. Jamás. Ni a favor ni en contra. Si nunca hubiera hablado del tema de Dios, Stephen Hawking sería tan conocido como es hoy en día. Les invito a analizar sinceramente eso. El punto es el siguiente: hablar sobre el tema de Dios no es un tema científico. Dios no cabe dentro del marco de la ciencia. Dios no es un objeto empírico que podamos captar con microscopios o telescopios. Entonces, acabo de mostrar tres factores no científicos que explican gran parte de la fama de Hawking como científico. Entonces, no debe perderse eso de vista. ¿Ok? Y entre los factores hay estos elementos. Pues bien, me voy a ocupar del tercer factor, el ateísmo de Hawking. Hay cierta discusión sobre si Hawking fue realmente ateo, en el sentido de que algunos dicen, no, Hawking no se ocupó de demostrar que Dios no existe, sino simplemente dijo que no era necesario. Y en efecto, Hawking dijo, cito, lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo esté determinada por las leyes de la ciencia. En ese caso, no sería necesario apelar a Dios para entender cómo comenzó el universo. Esto no prueba que no exista Dios, solamente que Dios no es necesario. ¿Okay? Entonces, en rigor, la propuesta inicial de Hawking es que él podía generar un modelo científico perfecto para explicar todo el universo como una teoría del todo, en el cual Dios sería innecesario, pero no es que se ocupe en sí de demostrar que Dios no existe. Desde esa perspectiva, alguien podría cuestionar el título de esta conferencia. O sea, ¿por qué tituló la conferencia entonces como ha demostrado Stephen Hawking que Dios no existe? Bien, por dos razones. Y van a ver que son justificadas. Uno, una razón sociológica importantísima. Que en la mentalidad social hay muchísimas personas que asumen que Hawking ya dio la demostración científica, racional o matemática de que Dios no existe. ¿Okay? Entonces, incluso si él no hubiera dicho explícitamente, oh, yo he hecho una demostración de que Dios no existe, el tema es que la creencia de que Hawking ha hecho tal cosa como demostrar científicamente que Dios no existe es una creencia tan extendida que vale la pena una conferencia para extirparla. ¿Okay? Y si creen que estoy inventando un muñeco de paja, me digo, o sea, una falacia blanco móvil, atribuir una posición falsa, me tomé el trabajo de cuando hice la publicación hacerle cierto seguimiento. Tuve por ahí que censurar algunos insultos que siempre surgen, ¿no?, de gente fuera de lugar. Pero bueno, tomé foto de las siguientes declaraciones. Miren, el título de la conferencia que anuncié en mi página de Facebook fue ha demostrado Stephen Hawking que Dios no existe, y entre los comentarios encontramos el siguiente. Claro, es su especialidad. Demostró matemáticamente que Dios no existe. Leyes de la física, nada mágico. Leyes naturales y números. Ahí tengo la foto del comentario. Por otra parte, esto se compartió en diversos grupos de Facebook y alguien en un grupo de Facebook escribió lo siguiente, también tengo la foto. Dice, cito, por supuesto que lo demostró. O sea, el título de la publicación era ha demostrado Stephen Hawking que Dios no existe y alguien comenta, por supuesto que lo demostró. Entonces sí, hay esa creencia de que wow, hay un hombre muy inteligente que ha demostrado matemática o científicamente que Dios no existe. Aquí, así que, sí, hay gente que piensa eso, no es poca gente, y vale la pena, por lo tanto, hacer una conferencia con este título. De otro lado, resulta que Hawking no se quedó meramente en un agnosticismo, porque si él puede demostrar supuestamente que hay un modelo físico donde Dios no es necesario, eso no implica de por sí que Dios no exista. Implica que no es necesario, pero podría ser que exista sin ser necesario. O sea, no es algo intrínsecamente incoherente, al menos en principio. ¿Okay? Claro, que si uno hace un análisis filosófico más a fondo, ahí sí encontraríamos dificultades, pero el mismo Hawking no se metió a hacer tal análisis filosófico porque el mismo después dijo la filosofía ha muerto. ¿Okay? Entonces, pero resulta que Stephen Hawking, y acá hay gente que necesita actualizarse con las declaraciones de Hawking, dio una entrevista al diario El Mundo de España en el año 2014. En esta entrevista él dice, en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conociéramos la mente de Dios, era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Punto seguido, sigo con la cita de Hawking. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Fin de cita. Entonces tenemos una cita de una fuente no es una fuente cristiana ni nada de eso, es un diario secular como el diario El Mundo de España, donde Hawking explícitamente dice no hay un Dios. O sea, Hawking está afirmando que Dios no existe. No simplemente se limita a decir, no, es que tengo un modelo físico que hace que Dios sea innecesario, o soy agnóstico, o hay una pequeña probabilidad que Dios exista. No, él lo que dice es, no hay Dios. Sí, es categórico el hombre. Pues bien, resulta que él pretende que ha planteado modelos en que se puede científicamente eliminar a Dios. Es decir, lograr una explicación completa del universo, plena científica del universo, en donde no se necesita de Dios de absolutamente ningún modo. Resulta que Hawking tiene dos propuestas al respecto, y ahora ya entro de lleno, ya dadas las aclaraciones, entro de lleno en la materia de la conferencia. Dos obras de Stephen Hawking. La primera es La breve historia del tiempo, que escribió en 1988, y la otra obra es El gran diseño, que escribió junto con Leonard Lodinow en 2010. ¿Okay? Cuando cite la obra El gran diseño, comenzaré a decir simplemente Hawking para no repetir acá instante Lodinow, ¿no? Pero tiene un coautor, Leonard Lodinow. Ok, entonces vamos a empezar por la primera de estas obras. Esto se va a estructurar así. Primero voy a explicar el planteamiento de Hawking en sus libros y luego voy a mostrar que tienen falencias filosóficas y científicas y que incluso si esos planteamientos fueran ciertos, Dios seguiría siendo necesario. O sea, incluso si Hawking tuviera más o menos todo lo que dice, cosa que no es cierta y voy a pasar a probarlo, citando a físicos, todos los que voy a citar en esta conferencia, absolutamente todos los autores, todos son físicos, astrofísicos, cosmólogos, matemáticos. No voy a citar a ni un solo filósofo ni nada por el estilo. Puro científico. ¿Ok? Entonces, aquí no se trata de que sea simplemente Dante, que no es físico de profesión, pero se cita en Hawking. No, voy a citar a físicos de un nivel perfectamente comparable al de Hawking y voy a mostrar que filosóficamente su gran inferencia de que Dios no sería necesario no se prueba. ¿Ok? Bien, comencemos con la breve historia del tiempo. Para abordar la breve historia del tiempo, es necesario entender el modelo estándar de física. El modelo estándar hoy en día es el del Big Bang. ¿Okay? Podríamos básicamente explicar el modelo del Big Bang como un cono. ¿Okay? Esto sería la singularidad espacio-tiempo, el inicio absoluto del universo, hace 13.7 billones de años aproximadamente. ¿Okay? Previo a esto no había nada porque ni siquiera había un antes. Este es no solo el inicio de la materia y la energía. Este punto implica el inicio del espacio y tiempo mismos. Y no porque lo diga yo, sino porque es la implicancia de un teorema que hizo el propio Stephen Hawking con Roger Penrose en 1970. Se conoce como teorema singularidad espacio-temporal. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, de acuerdo con el modelo Big Bang, de una singularidad, la gran explosión, y comienza la expansión del universo, y el universo está continuamente en expansión. Entonces, por eso la idea del cono. La expansión del geodésico espacio-tiempo. Ok. Entonces, Hawking dice, y voy a pasar a criticar a Hawking con citas de sus libros. Y aquí quisiera precisar algo, ¿no? Hay quien dice, oye, pero Hawking ha fallecido, ¿cómo lo vas a criticar? Eres un maldito, que esto, que lo otro. Vamos a ponernos en el siguiente escenario. Dos escenarios. En primer lugar, que sí exista la otra vida. Y el otro, que no exista la otra vida. Hawking negaba que existiera algo más allá de esta vida. Pero partamos los dos escenarios. Si la otra vida no existe, tal como creía Hawking, si yo lo critico duramente, ¿qué va a sentir él? No pasa nada. O sea, si Hawking tenía razón en que con esta vida se acaba todo, pues él falleció y él no va a sentir ninguna alegría porque alguien lo alabe, ni va a sentir ningún dolor porque alguien lo critique. ¿Ok? Así que desde esa perspectiva no hay ningún problema. Ahora pongámonos en la otra perspectiva. Imaginemos que sí hay una vida después de esta. ¿Ok? Bien. En ese caso, los que son creyentes, o en particular creyentes cristianos católicos, De todas maneras, como podemos coger hasta el último segundo en la misericordia de Dios, podríamos, sí, hacer una oración porque Dios tenga misericordia de Hawking. ¿Quién sabe qué haya pasado en los últimos segundos, o en el último día, o los últimos días de su vida? ¿Ok? Ahora bien, pero aquí no se trata de que yo lo esté atacando a él. Yo no voy a hacer absolutamente ningún ataque personal contra Hawking, sino sus ideas. Y la pregunta es, si existe el más allá, ¿es moralmente legítimo atacar las ideas de alguien que dice que no existe el más allá? Yo creo que sí. O sea, pónganse la lógica, pongámonos que Dios sí existe y que existe el más allá. ¿Resulta legítimo atacar las ideas de alguien que dice que no existe el más allá y que Dios no existe? Sí, es legítimo, es moralmente legítimo, porque si te preocupan las almas, bien, puedes hacer una oración por el alma de Hawking, pero el punto es que los escritos que él dejó, las cosas que él dijo, pueden estar confundiendo a muchas almas. Y desde esa perspectiva es una exigencia moral el aclarar estas cosas. ¿Ok? Bien, entonces vuelvo aquí. Stephen Hawking mismo dijo, cito, a mucha gente, capítulo 8 de Historia del Tiempo, a mucha gente no le gustó la idea de que el tiempo haya tenido un principio, probablemente porque sonaba intervención divina. Piensa en lo siguiente, este es todo el universo, todo el conjunto de espacio-tiempo, no es eterno. No es eterno. Hay una singularidad a partir de la cual inician el espacio, tiempo y materia mismas. En consecuencia, si el universo no es eterno y es absurdo creer que las cosas surgen de por sí de la nada, esto lleva a la idea de que detrás de la singularidad estaría Dios. Ojo, no es materia de esta conferencia desarrollar el argumento cosmológico completo. Tengo en mi libro un capítulo entero sobre el argumento cosmológico, que es esta idea, esta conexión, y al mismo tiempo tengo entrevistas o conferencias enteras sobre el argumento cosmológico. Lo digo porque hay gente que me caricaturiza y que va a decir, ay, Adán Turbina dice Big Bang, entonces Dios. No, no es así mis argumentos. Mis argumentos filosóficos son, digamos, mucho más elaborados. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube, yo tengo un video que se titula El argumento cosmológico atomista. Y ahí yo explico que una de las cosas de mi formulación del argumento cosmológico es que incluso si el modelo Big Bang fuera falso, se seguiría cumpliendo la inferencia. ¿Ok? Así que yo no dependo de esto ni nada de ese tema. Pero el propio Hawking está diciendo que a algunos les sonaba que esto era como intervención divina, el Big Bang. Pues bien. Resulta que a uno de los que les molestó que esto sonara intervención divina es a Hawking mismo. Y es en ese marco que Hawking plantea su modelo cuántico para eliminar la singularidad. Porque si la singularidad, este punto de quiebre del espacio-tiempo, conecta con Dios, si tú rompes esa singularidad, entonces puedes eliminar a Dios. ¿Ok? ¿Cómo lograría Stephen Hawking eliminar la singularidad? La clave es esto. Aquí hay una pequeñísima fracción que vamos a llamar tiempo de Planck. Resulta que en los primeros microsegundos de existencia del universo, en específico los 10 a la menos 43 segundos, 0.004301 segundos de existencia del universo, hay unos indeterminismos de física cuántica donde tenemos incertidumbre de qué hubo. ¿Okay? Y donde las leyes físicas mismas se quiebran. En ese contexto, Hawking encontró la oportunidad perfecta para plantear su modelo cuántico. Porque si tenemos incertidumbre sobre lo que sucede en el tiempo de Planck, entonces podemos plantear algún modelo que evite esta singularidad y continúe con esto. ¿Okay? Y Hawking escribe lo siguiente, de nuevo cito el capítulo 8. Solamente si pudiésemos hacernos una representación del universo en términos del tiempo imaginario, no habría ninguna singularidad. Fíjate, aquí Hawking introdujo otro término, tiempo imaginario. Lo que pasa es que en su modelo cuántico, a este tramo lo asociaría a tiempo imaginario. ¿Y qué es el tiempo imaginario? Un tiempo asociado a números imaginarios. Es decir, la raíz de menos 1. La raíz de 1 puede ser 1 y menos 1, pero menos 1 en los números reales no tiene raíz. Entonces, el tiempo imaginario en la formulación del modelo cuántico Hawking tiene que ver con esto. ¿Okay? Escribe Hawking, Para los propósitos del cálculo hay que medir el tiempo utilizando números imaginarios en vez de reales. Esto tiene un efecto interesante sobre el espacio-tiempo. La distinción entre tiempo y espacio desaparece completamente. ¿Qué significa esto? Que con su tiempo imaginario, tiempo igual espacio. ¿Ok? Él hace un artificio matemático con números imaginarios con él y hace que el tiempo y el espacio sean iguales. Entonces, aquí viene la inferencia de Hawking. Abro cita nuevo. Espacio y tiempo pueden formar una superficie cerrada sin frontera. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Superficie cerrada. Un cierre. Pero sin frontera. ¿Cuál es la frontera? El límite. Este punto. Pero recordemos que era ese punto la singularidad. ¿Y con qué estaba conectado ese punto? Con Dios. Entonces Hawking genera un modelo donde hace un cierre, pero que no llega un cierre, pero sin frontera, sin singularidad, artificialmente, con el tiempo imaginario. Porque ¿qué habría aquí? Tiempo. Tiempo más atrás. Pero si el tiempo es igual al espacio, entonces el tiempo como que se curva, se elimina y ya no retrocede a la singularidad. Entonces Hawking lo que quiere es eliminar el punto donde podíamos conectar con Dios. Ese es su modelo cuántico. Y esta no es meramente mi inferencia, es la que el propio Hawking expresa. Cito de nuevo. Y aquí estoy siendo muy, muy caritativo con Hawking. Hay quienes dicen que soy cruel porque lo estoy criticando. También hay quien ha dicho la tontería, o varios. Ah, ya, pero ahora que ya está muerto, lo criticas. ¿Por qué no lo criticaste antes? Tontería que escribe gente desinformada. En mi libro, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo que temerá leer, y también en mi libro, Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes, dedico varias páginas a criticar el modelo de Hawking. Asimismo, tengo un artículo en InfoCatólica, no un blog oculto, sino uno de los portales más relevantes de información católica en toda habla hispana, donde hago una crítica directa bajo 5 puntos de la idea de Hawking de que la filosofía muere. ¿Ok? Y cito explícitamente a Hawking. Así que yo ya vengo criticando y también he criticado a Hawking en conferencias y debates que he tenido. O sea, no es que me he esperado a que Hawking se muera para recién criticarlo o recién hablar de él. Ya he venido escribiendo y hablando sobre esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a citar la inferencia de Hawking. Dice: si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría ni principio ni final, simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? O sea, lo que está diciendo Hawking es que ya construimos un sistema de modelo de universo cerrado y ya no hay lugar para un creador, ya no entra. Ya todo está explicado 100% por leyes físicas y ya no queda espacio en el bus para que entre el creador. Las leyes físicas ya llenaron el bus. ¿Okay? Bien. Ahora voy a pasar al análisis crítico del modelo de Hawking. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, el modelo de Hawking es muy bonito, se expresa matemáticamente y todo eso. Él genera un universo autocontenido, pero hay un detallito. Este universo autocontenido no es eterno. Ojo, no es eterno. Porque dice que tiene límites, pero no fronteras. O sea, toma de un universo limitado. En consecuencia, si no es eterno, si no ha existido siempre, ¿qué implica esto? Que nos plantea el problema de cómo surgió, por qué está en vez de no estar. Entonces, Hawking tiene un modelo con todas sus matemáticas que puede explicar este universo, pero el surgimiento mismo del conjunto del universo queda sin explicar. Es como lo que decía C.S. Lewis, el gran filósofo, él decía, esto como referencia, ¿no? Que hay unas 12 secciones que tienen las leyes físicas. Las leyes físicas pueden explicar todo, excepto dos cosas, dice, y una de ellas es no pueden explicarse a sí mismas, porque hay esas leyes físicas en vez de otras. Y la otra es que no pueden explicar el universo mismo. Explican cómo funciona el universo, pero no el hecho de que haya universo. Explican sobre un universo que ya hay. Y resulta que en el capítulo 12 de su libro, el propio Hawking llega a cuestionarse sobre esto. Abro cita. Incluso si solo hay una teoría unificada posible, se trata únicamente de reglas y de ecuaciones. Y él se pregunta, ¿qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas? El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. Él mismo está reconociendo que el modelo matemático no responde a la pregunta porque hay el universo. ¿Por qué atraviesa el universo todas las dificultades de la existencia? ¿Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia o necesita de un creador? Sí, fin de cita. Eso lo dijo Hawking. ¿O necesita de un creador? Él queda abierto a la pregunta al final de su libro de 1988. Okay. Pese a que en el capítulo 8 dijo qué lugar queda para un creador. Entonces, el propio Hawking ya genera dudas aquí, pues. O sea, incluso si todo lo que dice fuera cierto, queda perfectamente espacio para la pregunta de un creador, porque ya hay un universo autocontenido, pero ¿por qué existe este universo en vez de no existir? No hay ninguna ecuación física que lo explique. Y si hubiera ecuaciones físicas que explicaran todo, es pertinente a la pregunta de Hawking, ¿qué es lo que insufla a juego en estas ecuaciones para que den lugar al universo, al ser? Queda sin responder, entonces el propio Hawking dice, o se necesita un creador. Pregunta pertinente. De otro lado, fíjense, Hawking logra evitar la singularidad espacio-temporal. Es cierto. Ahí Hawking ganó la apuesta. Evitó la singularidad. Evitó este punto. Pero la evitó en su modelo, no en la realidad. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo la evitó? La evitó demostrando algo de la realidad. La demostró planteando una teoría que tenga correspondencia empírica con la realidad o que se haya demostrado en la realidad. No. ¿Sabes cómo evitó la singularidad en su modelo? Aplicando números imaginarios. O sea, no números reales, sino números imaginarios. Y esos números imaginarios le dio significado real. Eso es absolutamente arbitrario. No hay ningún experimento, ninguna constatación empírica que haya presentado Hawking. Era una pura especulación matemática. No me crees, te cito al propio Hawking. Abro cita. En lo que respecta a la mecánica cuántica corriente, podemos considerar nuestro empleo de un tiempo imaginario y de un espacio-tiempo euclídeo meramente como un montaje o truco matemático. El propio Hawking confiesa que esto de aquí es un montaje o truco matemático y él pretende eliminar una singularidad de la realidad con un montaje o truco matemático. Ok, la elimina, pero en su modelo, no en la realidad. Es como que hayas desaprobado un examen y agarras y, no sé, por ejemplo, sacaste 0,0, pero jalas con el 2 y lo conviertes en 20. Ok, en tu papel lo pudiste haber convertido en 20, pero del registro del profesor en la realidad de tu conocimiento sigue desaprobado. Lo mismo, Hawking hizo su montaje matemático, pero no ha demostrado nada empíricamente contrastable. O sea, a nosotros los creyentes los ateos andan diciendo, ah, ¿dónde está tu evidencia empírica, esto que el otro? Pero no le piden eso a Hawking. A él sí le creen como si fuera la Santa Biblia. Ok. Luego, hay el siguiente problema. Fíjense. Hawking dice que el espacio-tiempo se van a igualar, que no va a haber diferencia entre espacio-tiempo. Cuando haces un truco del tiempo imaginario con números imaginarios, el tiempo es igual al espacio. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? En primer lugar, esta etapa se habría dado antes del universo, antes de este tiempo. Acá tenemos un problema, porque si decimos que se dio antes, la distinción antes-después es una distinción temporal. Pero aquí no existe tiempo en sí mismo, sino que está absorbido por el espacio. Entonces ahí es como que hay una inconsistencia. Pero lo principal es lo siguiente. Tiempo y espacio son dimensiones intrínsecamente distintas. Porque la relación espacio, ¿qué son? Más cerca, más lejos. ¿Y las distinciones de tiempo cuáles son? Pasado, presente, futuro. Entonces, la distinción pasado-futuro es sustancialmente distinta de la distinción más cerca, más lejos. Hacer un truco matemático para matemáticamente borrar la distinción no borra la incoherencia de pretender que la relación más cerca más lejos puede equivaler a la relación pasado-futuro. ¿Okay? Entonces ahí hay también otra incoherencia de Stephen Hawking. Ahora, pero Hawking quería eliminar la singularidad. ¿Okay? Resulta que los avances científicos recuperaron la singularidad. Mejor dicho, no recuperaron porque Hawking no llegó a eliminarla porque solo tenía un modelo. Y el modelo Hawking no es un modelo estándar, ojo. Por ejemplo, en los libros de colegio te enseñan el modelo oscilatorio, ¿no? Del universo Big Bang, Big Crunch, el Big Bang, etc. Pero no te enseña el modelo cuántico Hawking. No fue un modelo que llegara a posicionarse, simplemente lo planteó, pero no llegó a ser aceptado ampliamente, más bien tuvo muchos cuestionamientos. Pero resulta que en el 2003 se generó un avance en la teoría física que pues de Foya sin excusa de estos planteamientos de querer evitar la singularidad con artificios como los de Hawking. Cito a Alexander Billing. Alexander Billing, señores, es un físico matemático de muy alto nivel intelectual y no es creyente, es agnóstico. ¿Okay? Dice, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y una prueba lo que se necesita para convencer incluso a uno no razonable. Provistos de la prueba de la no eternidad hacia atrás del universo, o sea que el universo no sería eterno hacia atrás, hacia el pasado, los cosmólogos ya no pueden esconderse tras la posibilidad de un universo eterno hacia el pasado. No hay escapatoria. Tienen que afrontar el problema de un inicio cósmico. Este señor Alexander Millenkin en 2003 publicó un paper junto con Bohr y Wood, y de ahí sale el teorema Bohr de Wood-Millenkin. El teorema de Bohr de Wood-Millenkin lo que establece es que el universo, incluso en escenarios multiversos, o sea, incluso si hubiera muchos universos paralelos, de todas maneras van a tener una singularidad. O sea, no van a ser eternos hacia el pasado. Y uno dirá, bueno, pero Hawking inventó una forma de evitar eso. Billington dice que no vale. Abro cita en su libro del 2006. Lo destacable de este teorema, es decir, del teorema de Billington, es su indiscriminada generalidad. Ni siquiera supusimos que la gravedad se describe con las ecuaciones de Einstein. De modo que si la gravedad de Einstein requiere de alguna modificación, nuestra conclusión todavía se mantiene. Lo único que asumimos fue que la tasa de expansión del universo nunca cae debajo de algún valor distinto de cero, por pequeño que sea. Esta asunción ciertamente habría de ser satisfecha en el falso vacío en inflación. La conclusión es que la inflación eterna hacia el pasado sin un comienzo es imposible. O sea, ¿qué está diciendo Billing? Que su teorema es muy general, que no depende de incertidumbres en el tiempo de Planck, que incluso nuestro entendimiento sobre la gravedad de Einstein o la gravedad cuántica puede ser un tema abierto, pero independientemente de qué teoría sea la que cuadre acá, lo que dice es que su teorema tiene tal generalidad que de todas maneras se establece que va a haber una singularidad. La única condición que necesita es que la tasa promedio de expansión del universo sea positiva. ¿Qué es esto? Pues se está expandiendo. Entonces, esto ya es el último clavo sobre el ataúd del primer modelo de Hawking, el modelo cuántico, en la breve historia del tiempo. Fue muy breve, de decir verdad. Bien, ahora viene la siguiente pelea contra el gran diseño. Ahora empezamos con el segundo libro de Hawking, El Gran Diseño, publicado en 2010. ¿Okay? Resulta lo siguiente. La tesis central del libro es esta. Estoy tomando la edición de Patent Books 2010, o sea, la edición original. Página 136. El universo surgió espontáneamente de la nada. Cita textual de lo que dice Hawking. El universo surgió de la nada. ¿Y por qué? ¿Cómo así que el universo surgió solito de la nada? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es su justificación? Página 180. Porque existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo y lo hará. Entonces, el modelo de Hawking en el gran diseño es el siguiente. Ah, pero me falta agregar algo. Cita de la página 7. El universo no tiene una sola historia posible, sino todas las historias posibles. O sea, Hawking va a hablar de un escenario multiverso, o sea, va a haber muchos universos paralelos aquí, ¿ok? Entonces, el modelo Hawking es así. Hay un universo, otro, puntos suspensivos, hay más, y otro universo. Pero todos estos universos surgen, y atención aquí con el dibujo, presten mucha atención, por favor, de dónde van a surgir todos estos universos. Nada, de la nada. Y eso lo dice Hawking. Bueno, en el fondo está mintiendo. O está haciendo un uso equívoco de los términos. Hawking a lo que se quiere referir es al vacío cuántico. ¿Ya? Cuando Hawking dice la palabra nada en su libro, al final de cuentas está hablando sobre el vacío cuántico. Pero como él dijo nada, y la nada se define como la ausencia absoluta de ser, pues inicialmente le tomé la palabra, ¿no? Luego, leyendo un poco más sus papers de física, donde él no puede decir la palabra nada como le da la gana para engañar a los incautos, sino que tiene que hablar con rigor, ahí sí pone vacío cuántico. En los papers que Hawking publica en revistas científicas, o en los congresos científicos en que se presenta, él dice vacío cuántico. Él no viene a engañar a sus colegas con la nada, porque si él dijera esto, uy, me caen tomates. ¿Ok? Pero, si lo dice en un libro de difusión para gente que no sabe física, ok, entonces Hawking pretende responder en su libro, página 11, la pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? También dice, página 10, nuestro universo no es el único, sino que muchísimos otros universos fueron creados de la nada. ¿Cuántos? De acuerdo a la teoría M, que asume Hawking aquí, teoría M. Simplemente voy a nombrar teoría M, porque si comienzo a explicar qué es teoría M, tendría que ir desde la teoría de cuerdas, supercuerdas, y sería complicadísimo y nos demoraríamos mucho. Usted puede investigar sobre la teoría M, pero la cantidad de universos sería 10 elevado a la 500. 10 elevado a la 500 es un 1 seguido de 500 ceros. Es una cantidad enorme de universos. Pues bien, ¿a qué mecanismo apela Hawking para que se cree por medio de la gravedad? Recordemos que la fuerza que crea esto es la gravedad. No, porque él decía, porque existe una ley como la gravedad. El universo puede crearse a sí mismo y lo hará. Ok. Pero ¿cómo determinas cuántos caminos se van a crear? Aquí esto sería el teorema de suma de historias de Feynman. Luego voy a explicar esto. ¿Ok? Entonces, les quiero explicar, para cerrar el modelo, quiero explicar claramente en qué sentido sería que este modelo elimina a Dios. Desde la perspectiva de Hawking, que ahorita voy a pasar a eliminar, ¿no? Más bien, o sea, si él dice, Dios está muerto, yo le digo, no, tu modelo, con sus implicancias filosóficas engañosas, es lo que está muerto. ¿Ok? Miren, lo siguiente. Hawking dice que el universo surgió de la nada. Si surgió solito de la nada, entonces no es un creador, porque el universo puede crearse a sí mismo. Entonces eliminó a Dios desde la perspectiva del argumento cosmológico. Ahora bien, los filósofos teístas manejan otro tipo de argumento, que se conoce como argumento teleológico, que tiene que ver con el orden que hay en el universo. O sea, observamos que hay un orden muy singular, y sería irrazonable pensar que ese orden tan singular que hay en el universo sea producto del azar. Entonces la inferencia es, estoy simplificando mucho aquí por si acaso, la inferencia es que tiene que haber una mente ordenadora que dé lugar a este universo. Por lo tanto hay un Dios, una mente trascendente del universo que le da un orden. ¿Pero qué dice Stephen Hawking? Que como hay 10 a la 500 universos, el hecho de que nuestro universo tenga un orden tan interesante, tan fascinante, es pura casualidad. Simplemente surgieron 10 a la 500 universos, muchísimos universos, y resultó que por ahí, por casualidad, por azar, surgió uno en que había seres inteligentes como nosotros. De entre los tantos, alguno tenía que salir. Pues no. En consecuencia, no había necesidad de un creador para dar la explicación de por qué nuestro universo es tan especial. La razón es simplemente que nos tocó un universo en que hay seres conscientes que nos damos cuenta de que el universo es especial, pero no porque un creador lo creó de modo especial, sino porque alguno de los 10 a la 500 universos le tenía que tocar. Ese es el planteamiento Hawking en el gran diseño. Bien, vamos a pasar a refutar esto. Cito al gran matemático de la Universidad de Oxford, John Lennox. Él dijo: las sandeces o estupideces, depende cómo lo traduzcan, la palabra original es nonsense, y la traducción más fiable de nonsense es estupidez. Así que le voy a dar mejor la traducción más fiable. John Lennox dijo: las estupideces siguen siendo estupideces, aunque las diga un gran científico o un científico muy famoso. Pues bien, Hawking cae en una tremenda falacia del equívoco. La falacia del equívoco consiste en utilizar de modo engañoso los términos. Hawking dice que el universo se creó de la nada, pero cuando tú vas a fondo su trabajo científico, en realidad él trabaja con el vacío cuántico, no con la nada. ¿Qué es la nada? Vamos, en un círculo de filosofía, la nada es la ausencia absoluta de ser. La nada es la ausencia absoluta de ser. Pues bien, miren lo que nos dice el físico agnóstico, físico matemático agnóstico Alexander Wien. Dice, el vacío, o sea, este vacío cuántico, el vacío es un objeto físico. Se lo puede cargar con energía y puede tener una variedad de estados diferentes. Si alguien no me cree la cita, es Many Worlds in One, Research for Other Universe, Editorial Kipal One, New York 2006, página 48, libro de Billing. ¿Okay? Entonces, la definición de nada es ausencia absoluta de ser, pero Alexander Billing nos está explicando que esa nada de la que hablan mágicamente los físicos es un objeto físico, entonces no es la nada. Así que Hawking está haciendo trampa con los conceptos y no ha logrado eliminar a Dios. Uno dirá, no, pues, pero de todas maneras saca un modelo donde todo se origina con el vacío cuántico. Pero aquí se plantea la pregunta, ¿qué es lo que originó al vacío cuántico? Y uno podría responder, no, es que el vacío cuántico es eterno. No necesito ninguna explicación de su origen porque siempre estuvo ahí. Mentira. ¿Por qué razón? Porque si recuerdan lo que le cité en teorema Bordenburg-Billenkin, que explicaba Billenkin, decía que esta asunción se satisface o debe satisfacerse incluso en el falso vacío. Dice, esta asunción ciertamente habrá de ser satisfecha en el falso vacío de inflación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué asunción? De que el universo no puede ser eterno sin el pasado. Entonces, este vacío cuántico no es eterno. Hubo un momento en que surgió. Y si te quedan dudas, te cito otros dos grandes físicos, Anthony Aguirre y John Kent Hyers. En Physical Review, describen su paper Quantum Instability of the Emergent Universe. Y ellos dicen, nosotros argumentamos que nuestro análisis apunta a un problema más general. Es muy difícil diseñar un sistema, especialmente uno cuántico, como esto, que hace nada por siempre y de repente evoluciona. O sea, como que el vacío cuántico está ahí tranquilito y de repente crea 10 a la 500 universos. Un estado cuántico estacionario o periódico, el cual dura por siempre, nunca evolucionaría, sea con una estabilidad que no durará por un tiempo indefinido. O sea, lo que está diciendo es lo siguiente: si hay un vacío cuántico, este vacío cuántico o va a estar estable por siempre, por toda la eternidad, por toda su existencia, y jamás va a tener una fluctuación que genere. Dice que construir un modelo así es extremadamente difícil. O sea, que si es estable, que de repente fluctúe, es irrazonable, muy muy irrazonable. Y dice que en caso fluctúe, lo haría en un tiempo definido, no demoraría un tiempo indefinido en fluctuar. Traduciendo este lenguaje científico en lenguaje sencillo, lo que quiere decir es que el vacío cuántico no puede ser eterno y de repente existir eternamente calmado y de repente generar 10 a la 500 universos. Esa es la implicancia de lo que dicen estos grandes físicos en esta revista de física teórica. ¿Ok? Luego, ¿qué otra crítica se puede hacer al modelo Hawking? Resulta que el mecanismo generador de multiversos es absolutamente arbitrario. Esto de la suma de historia de Feynman es simplemente un artificio matemático, no es algo físico. Es lo siguiente. Richard Feynman planteaba lo siguiente. Como tenemos incertidumbre cuando estudiamos la física cuántica para calcular las trayectorias de cómo se mueven las partículas cuánticas, para ver cómo se movería una partícula, ¿qué puede hacer? Dice, plantear todos sus recorridos posibles, todos los caminos posibles que puede tener, y sacar el promedio de ellos. Y ese promedio será el camino con el que predices. Eso es el teorema suma de historia de Feynman. Es un teorema puramente matemático, no físico, no ontológico. Pero resulta que Hawking mágicamente le da significado físico. Y dice que como hay muchas historias paralelas, ¿no?, de trayectorias distintas, entonces se generarían 10 a la 500 universos. Eso es tan absurdo como que lo siguiente. Por ejemplo, alguien que me ve parado aquí en este momento no necesariamente sabe qué camino tuve que recorrer exactamente para llegar a estar parado aquí, desde que llegué hasta que estoy parado aquí. No creo que, ni siquiera yo mismo sé exactamente todo el recorrido, trayectoria de pasos que hice. Entonces, Richard Feynman diría algo así. Desde que entró por la puerta, hacemos un cálculo matemático de todos los caminos posibles donde Dante hubiera podido recorrer, y el promedio de esos caminos hasta la posición actual, ese va a ser con lo que vamos a predecir el recorrido de Dante. Eso diría Richard Feynman, y es sensato en un contexto de indeterminismo cuántico tan complejo. Pero lo que va a decir Stephen Hawking traduciendo sería, hay universos paralelos en los cuales Dante ha llegado al mismo punto, pero caminando por otros caminos. Universos realmente existentes. O sea, paralelamente a este universo hay otros universos donde yo también estoy dando esta conferencia, pero en vez de caminar así, entré por el otro lado. Hay otro universo paralelo realmente existente donde vine de frente. Hay otro donde vine en zigzag, etcétera, etcétera. Esa implicancia es un absurdo, es una tontería. ¿Okay? El punto es que con un artificio matemático, pensar que surgen universos reales de por sí, cuando es un artificio matemático solo para calcular promedios, no es hacer ciencia, señores. Es hacer filosofía barata, aunque él diga que la filosofía está muerta. Que le haga filosofía muerta, ya es otro problema. Ojo, para jugarlo filosóficamente no tengo problema, y cuando le echo crítica de las cosas que le he dicho como físico, he citado a otros físicos. Ojo. Y físicos de una talla enorme. Que claro, que no son famosos, que tal vez no son tan mediáticos, que andan negando la existencia de Dios, o pronunciándose sobre fútbol o política, o tampoco tienen tanta habilidad pedagógica, ¿no? O sea, Hawking también tiene su virtud, o sea, tiene una buena habilidad pedagógica en sus libros, eso sí, eso no le vamos a negar. Y su persistencia, pese a la situación difícil de haber seguido en el camino de la ciencia, pensar en la ciencia, pero así, también es algo virtuoso. Pero no es conocimiento científico. Así que, a un lado las papas, al otro lado los camotes. Bien, continúo. Fíjense, Hawking dice que el universo puede crearse a sí mismo de la nada porque hay una ley como la gravedad. Pregunta, ¿la gravedad es una ley física? ¿Qué es una ley física? Una ley física establece la relación entre ¿qué? Entre entes físicos. Si no hubiera realidad física, si no existiera absolutamente ninguna realidad física, ¿puede haber leyes físicas? No, es un absurdo, ¿ok? Entonces, la gravedad es una ley física. Hawking dice, como hay una ley física como la gravedad, el universo se puede crear a sí mismo y lo hará. Pero la gravedad, una ley física, solo puede operar cuando hay una realidad física, porque una ley física es una relación entre entes físicos, una relación especial que se cumple en principio siempre. Pero ¿cuál es el problema aquí? Si no hay nada, si le tomamos textualmente la palabra absolutamente nada, ¿cómo puede operar la gravedad si la gravedad solo opera allí donde haya realidad física? En consecuencia, este es un absurdo. No puede haber leyes físicas sino realidad física. Entonces, esto puede acusar a los que no quieren entender o no entienden estas cosas, pero si uno va al tema con rigor, está diciendo tonterías, aunque sea un gran científico, no digo que no lo sea, pero está diciendo tonterías. Y aquí no lo digo a motu propio, sino que ya lo dijo un gran científico, John Lennon, su matemático de la Universidad de Oxford. Ok, ¿qué más? Ah, ya, miren. Vamos a enfrentar este tema de los universos. Voy a tener que borrar para hacer unas pequeñas notaciones matemáticas. Bien, miren. Lo que dice Hawking es que la cantidad de universos sería 10 elevado a la 500. ¿Ya? Ahora bien, te voy a citar otro físico, se llama Roger Penrose. De acuerdo a Penrose, en su libro The Road to Reality, El Camino a la Realidad, la probabilidad de que surja vida inteligente como nosotros, o sea, seres tan especiales que tengan inteligencia, que puedan interactuar, que puedan estar en una conferencia, la probabilidad de que en un universo al azar surja gente como ustedes que están en esta conferencia pensando, razonando, sintiendo, seres inteligentes, es 1 entre 10 elevado a 10 elevado a la 123. Si quieres verificarlo, Roger Perron, The Road to Reality, Ed Random House, London 2004, página 729-730. Y Roger Perron, si tienen buena memoria, es el que acompañó a Hawking en el teorema de singularidad espacio-temporal de 1970. Hizo un avance de física junto con Hawking. Es un científico que está a su nivel intelectual. No te estoy citando cualquier razón. ¿Ok? Pues bien, imaginemos que el modelo Hawking es cierto y que de verdad, aunque, o sea, su mecanismo es absurdo, pero supongamos que en realidad Hawking tiene razón en que hay 10 a la 500 universos. ¿Significa esto que el azar puede explicar la vida tan especial, las condiciones tan singulares que tenemos en nuestro universo de vida inteligente? Que es el argumento teleológico por la versión del ajuste fino, que no me puedo fallar en explicar el tiempo, que sería muy amplio. Vamos a verlo matemáticamente. Miren, esta es la probabilidad de que la vida inteligente surja al azar considerando solo la condición de baja entropía. Hoy en Pedro incluso ha dicho en un libro posterior que si consideramos la materia, la influencia en la materia oscura, esto sería la 124 incluso. Pero tomemos eso, seamos buenos. Entonces, vamos a multiplicarlo por 10 a la 500. Porque lo que explica Hawking es que por un, o sea, Pelá, que como hay muchos universos, por azar nos puede tocar un universo especial. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la probabilidad. Entonces, sería, esto es lo mismo que decir 10 a la 10 a la 123 por 1 entre 10 a la menos 500. ¿Estamos? Simplemente estoy aplicando propiedades cuadradas. Igual, y entonces aquí sería, a ver, voy a hacer espacio. Aquí sería 1 entre, en la multiplicación, se van a multiplicar estos denominadores y los exponentes se suman. Entonces sería 10 elevado a la 10 elevado a la 123 menos 500. Esto es 1 seguido de 123 ceros. Réstale 500. Sigue saliendo un número enorme. Ese número es el exponente al cual vas a elevar el 10. Entonces 1, 0, 0, 0, 0. Un número absolutamente gigantesco. Pero, ¿qué pasa? 1 entre ese número absolutamente gigantesco. La probabilidad de que surja vida inteligente como la nuestra por azar, un universo tan especial como el nuestro por azar, incluso si el modelo Hawking con la teoría mejora cierto, es absurdamente pequeña. La opción de azar sigue siendo absurda. De hecho, te cito a Fred Hoyle. Fred Hoyle fue un científico muy prestigioso, no creyente. ¿Ok? Él tiene un libro titulado El universo inteligente. La verdad es que al final de su vida se puso a reflexionar un poco también sobre la posibilidad de que Dios no exista. Y él explica lo siguiente en el libro, que la probabilidad de que un Boeing 747 se ensamble al azar con un torbellino es 1 entre 10 elevado a la 40.000. ¿Tú estarías dispuesto que si dejas una chata a las partes de un Boeing desperdigadas y ven un torbellino y lo ensamble, se pueda dar al azar? ¿Estarías dispuesto a eso? No, tendría que ser loco. Pues bien, esa probabilidad, eso es más probable, muchísimo más probable a esto, que es un escenario incluso en el que el modelo Hawking es cierto. Es más, y con esto cierro, los multiversos que plantea Hawking y los diferentes modelos multiversos tienen una estructura matemática muy especial con condiciones muy específicas que, aunque los multiversos sean ciertos, aún así llevarían a pensar en la existencia de Dios. Y esto lo dice no un creyente de la esquina, sino Martin Rees, un extraordinario cosmólogo, en su documental Lo que aún no sabemos. Lo encuentran en YouTube. Abro cita. Habiendo levantado la posibilidad de otros universos, los cosmólogos comenzaron a pensar sobre cómo serían, y mientras pensaron descubrieron que la lógica había armado una trampa nueva. O sea, los cosmólogos se preguntaban sobre cómo sería la estructura matemática del multiverso, de muchos universos. Sigo la cita. La idea del multiverso los había puesto en un camino que los llevó de nuevo hacia un creador. ¿Qué está diciendo Martin Rees? Ah, intentaron escapar de la idea de un creador por medio de un multiverso, pero cuando comenzaron a estudiar más a fondo el multiverso, se encontraron un carácter tan especial del mismo que lleva de nuevo a la idea de un creador. Pues bien, entonces Hawking dice, la filosofía ha muerto. Yo, como conclusión, digo, los planteamientos de que supuestamente Dios era innecesario en la historia del tiempo y en el gran diseño es lo que está muerto. Filosóficamente se los ha matado, y citando de referencia a físicos de la talla Hawking que muestran que hay puntos en donde está un tanto descaminado. Entonces, no seamos crédulos. Gracias. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Recuerden, las preguntas pueden ser sobre lo que ya se ha expuesto, sobre otras cosas, sobre otros argumentos de Dios. Quisiera que los que tienen preguntas levanten la mano en el papel que las han escrito para que el equipo de Mayer las recoja. Sí, en efecto, una precisión. O sea, me pueden preguntar sobre el modelo Hawking y todas las complejidades físicas que deseen, pero también pueden preguntar de todo lo demás. Preguntas de, por ejemplo, que sea una objeción a su fe que puso algún compañero ateo de la universidad, o algún familiar, o alguna duda que ustedes siempre han tenido y que no tuvieron oportunidad de preguntar. Cualquier pregunta relacionada con la existencia de Dios es válida. Y bueno, como primera pregunta de parte del público, viene a ser ¿Cuál sería tú un argumento que escogerías para probar lógicamente la existencia de Dios? Bien. Mi argumento favorito es el argumento cosmológico. Perdón, el argumento de la contingencia. De la contingencia, como tanto hablo de cosmología. El de la contingencia, mucho más elaborado, creo que tiene una profundidad filosófica muy grande. Lo voy a explicar de modo breve, pero esto tiene una amplia explicación. El argumento es el siguiente. Miren, primera premisa, existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Evidencia de eso es muy sencillo, tú eres un ser contingente. Si tus padres no se hubieran conocido, no existirías. Es decir, tu existencia depende de otros seres. Si no existiera agua, no existirías. Si no existiera el sol, no existirían las plantas. No se hubieran podido desarrollar a largo plazo. Morirían. Si no se hubieran dado ciertas condiciones cosmológicas, no existiría el sol. Si no se hubieran dado ciertas condiciones iniciales del universo, no existiría agua, etcétera, etcétera. Entonces, si volteamos y vemos cada objeto de nuestra experiencia, vemos que depende de otro para existir. Yo no encuentro absolutamente nada que viéndolo diga, esto existe plenamente por sí mismo sin necesidad de ningún otro ser. Todo lo que vemos en nuestra experiencia es contingente. Uno. Dos. Ahora bien, un ser contingente es uno que depende de otro para existir. ¿Okay? Un ser contingente, por lo tanto, no puede depender de sí mismo, porque por definición es el que depende de otro. Tres. Razonemos. Si existe un ser contingente, planteémonos uno concreto. ¿Por qué existe? Porque depende de otro. ¿Y qué pasa si ese otro es contingente? ¿Por qué existe? Porque depende de otro. ¿Y ese otro por qué existe? Porque depende de otro. ¿Y ese otro por qué existe? Porque depende de otro. Si todos los seres fueran contingentes, ¿qué sucedería? Que no podría existir ninguno. ¿Por qué? Porque para que exista uno, tendría que pasar un proceso infinito de transmisión del ser, de dependencia ontológica para que recién exista el primero que estamos considerando. ¿Ok? En consecuencia, ¿por qué no puede pasar un proceso infinito? ¿Lo asumo gratuitamente? No. Mira, si hay un proceso infinito y yo digo que ya pasó, eso es una autocontradicción. Porque un infinito ya terminado es un infinito finito. Es como un círculo cuadrado, es una autocontradicción. Por lo tanto, el proceso de dependencia ontológica tiene que ser finito. En consecuencia, no todos pueden ser seres contingentes, sino que tiene que haber una instancia ontológica, un ser, que no sea contingente. A eso le llama ser subsistente. Cuatro, por lo tanto, debe existir un ser subsistente. Un ser que exista plenamente por sí mismo, sin necesidad de otro para existir. Que tenga en sí la plenitud del ser. Pero vamos, esa es la definición filosófica que en el teísmo clásico siempre se ha tenido para Dios. En consecuencia, cinco, Dios existe. Y ese sería un argumento para demostrar la existencia de Dios, que es mi argumento favorito. No necesariamente más sencillo, pero me gusta más. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Tengo una pregunta. Si Dios es intrínsecamente bueno, ¿cómo se pueden explicar cosas como la Segunda Guerra Mundial o la existencia del mal? O sea, como una persona que ahorita está viviendo un drama terrible, puede creer en un Dios bueno. Bien. Buena pregunta. Yo tengo un libro sobre la existencia de Dios en donde dedico un capítulo entero a responder esa cuestión. Asimismo, el año pasado yo di una conferencia entera de hora y media para responder eso. Entonces, lo primero que debo precisar es que aquí voy a dar unas pinceladas sobre la respuesta. Pero el tema es amplio y complejo, y en consecuencia, lo que yo más recomendaría a alguien que quiera abordar esto y llamar el problema del mal y el sufrimiento sería leer el capítulo de mi libro, y yo diría, ya, pero no todos tienen que comprar tu libro. Ok, por eso gratuitamente en YouTube puede ver una conferencia de una hora y media que he dado sobre exclusivamente este tema. Ahora, pero para decir algo breve, en primer lugar, como preciso, hay que distinguir el problema existencial del problema emocional del mal. Se mencionaba una persona que pasa una situación de sufrimiento, ¿ok? Pero una persona que pasa una situación de sufrimiento es porque en sus emociones siente el mal. Entonces hay que distinguir, porque una cosa es el problema filosófico de si se puede compatibilizar que haya sufrimiento y pecado, y que hay un Dios bueno, y otra cosa es el problema emocional de la persona con sus solas emociones a nivel existencial, psicológico, etc., de sentirse tranquilo. Uno puede dar una respuesta intelectual del problema del mal, pero aún así la persona podría sentirse todavía emocionalmente dolido. Es decir, la respuesta intelectual del problema del mal no pretende borrar el dolor emocional. Pero creo que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano también es el animal racional, como decía Aristóteles. En consecuencia, cuando uno tiene un marco general para entender el mal, entonces es más sencillo que eso pueda ayudarle a racionalizar o entender un poco más el dolor que está pasando y abrirse la posibilidad de que pueda tener un fin bueno. Ok, la verdad es que el problema del mal es complejo porque hay tres dimensiones de la cuestión del mal. La primera, la ontológica, si el mal existe como una cosa en sí misma. La segunda, la moral, o sea, de por qué hay gente que hace cosas malas, malignas, como armar una Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, la existencial del sufrimiento. ¿Ok? Resolver el problema del mal implica resolverlo en los tres niveles. Como digo, tengo una conferencia entera donde lo abordo. Muy resumido, sobre el primer nivel, el problema del mal ontológico. El mal no existe en sí mismo, el mal es simplemente la ausencia del bien. Si se les ocurren objeciones frente a esto, vean la conferencia porque me respondo varias objeciones que necesitan al escuchar esto. ¿Ok? Ya. El mal es la ausencia del bien, por lo tanto no existe en sí mismo. Del mismo modo en que un hueco es la ausencia de superficie, no puede existir si no hay superficie. ¿Ok? Un hueco no existe como algo en sí mismo. Entonces no existe el mal como cosa en sí misma. Dos, sobre el problema del mal moral tiene que ver con el libre albedrío fundamentalmente. Si Dios es un ser bueno y amoroso, puede crear seres que tengan la capacidad de amar. Porque un bien mayor que ser amado es poder amar. Más que hay mucha gente que es muy amada y es infeliz. La gente que es feliz es la gente que ama. Hay mayor felicidad en amar que en ser amado. En consecuencia, un ser bueno como Dios en el crear querrá la mayor felicidad para los seres que crea. Y el mayor grado de felicidad que se podría hacer es por medio de amar. Pero el amor es un acto libre. En consecuencia, para que haya seres que puedan amar, Dios necesita crear seres libres. ¿Pero qué implica la libertad? Si hay genuina libertad, implica la posibilidad de no amar. Porque si alguien mecánicamente está programado para amar, eso no es coherente, porque el acto tiene que ser libre. Si a mí me programaran para querer a alguien y esa persona se enterara que me inyectaron unas sustancias para que yo esté ahí detrás abrazándole, besándole, etc., y esa persona se hubiera enamorado de mí, pero se enterara que lo hago porque me inyectaron unas sustancias y que no soy dueño de mis actos, podría desilusionarse. Eso en el fondo nos muestra que entendemos que el amor en esencia, que no tiene que ser un acto libre. Pero el acto libre del amor implica la posibilidad de no amar. Entonces Dios, para crear seres libres que puedan amar, tiene que implicar en esto la posibilidad de no amar. Cuando hay seres que libremente eligen la posibilidad de no amar, esto es el mal moral. Cuando robamos, matamos, etc., todos los males se derivan simplemente de no amar. Porque si amásemos, no se daría ninguna de esas cosas. Tercero, el problema del sufrimiento. Pueden haber sentidos del sufrimiento, varios propósitos. El sufrimiento nos puede ayudar al perfeccionamiento moral. Hay muchas personas que, a partir de una experiencia de sufrimiento, llegan a entender mejor la vida y ser mejores personas. Las mejores personas que he conocido en mi vida son personas que han sufrido mucho. La gente que no ha sufrido casi nada en su vida suele ser gente engreída que no entiende las cosas profundas. Otra razón para el sufrimiento es que el sufrimiento puede ayudarnos a recordar las cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, cuando todo nos va bien en la vida, nunca nos acordamos de Dios, ni de lo espiritual, ni de la vida eterna. Cuando tenemos salud, dinero y amor, lo tenemos todo. Entonces digo, lo tengo todo. ¿Pero qué parte en ese todo? Dios, la preocupación por lo espiritual. En consecuencia, Dios, que busca el máximo bien para la criatura, ¿qué puede hacer? Destruir esas condiciones de falso bienestar material para que la criatura reflexione. Entonces, el máximo bien que puede tener uno no es el hacer un dinero o amor, sino el bien eterno trascendente, en unión plena con Dios. En consecuencia, Dios puede elegir complicar nuestras situaciones terrenales para que, frente a esa desesperación terrenal, nos recordemos que hay algo más allá. Esto es una respuesta breve, como digo, hay una conferencia entera sobre esto. Bueno, ante todo, gracias, señor Ruina, por la conferencia. La verdad, ha estado muy interesante y ha podido absorber muchas dudas en toda la audiencia. Pero en sí, una duda que tenía era, más bien concisa, ¿cuáles son los argumentos más grandes, más lógicos, más famosos, de los cuales los ateos se basan para negar la existencia de Dios? Los argumentos más lógicos. Mira, me dicen los más grandes y todo eso, ¿no? Bueno, en primer lugar, el estar en plural tendría que abordar todos los argumentos más difíciles y presentarlos y responder. no me daría el tiempo, pero voy a darle la siguiente referencia. Pensadores ateos que dan argumentos así intelectualmente sofisticados son gente, no como Stephen Hawking, no, esto no es intelectualmente sofisticado, eso es sencillo. Argumentos intelectualmente sofisticados son como los de Graham Oppy en su libro Arguing About Bugs, o los de Jeffrey J. Loader, un activista ateo bastante inteligente, ¿ok? También me interesa un poco las discusiones de las críticas kantianas a los argumentos teístas, pese a que él no sea ateo y tiene cierto nivel intelectual. Pues bien, señores, bien. Hay, vamos a decirlo así, como ateos de moda, que dicen, Kant ya refutó las vías de la existencia de Dios. Pero yo le pregunto, ¿y cómo las refutó? Y ahí, no son capaces de darme una cita de la crítica a la razón pura en 1984, que en esta parte, y de este modo. Entonces eso. Pregúntale a la mayoría de ateos, si tienes algún familiar, amigo que es ateo y viene con un argumento ateo, pregúntale, te invito a hacer el experimento. ¿Conoces quién es Graham Oppy? ¿Has leído alguna de sus obras? O si no, sobre Jeffrey J. Lowell. No los van a conocer. ¿Qué te quiero decir con esto? Los argumentos que los ateos más suelen poner no son intelectualmente sofisticados. Los ateos con argumentos más sofisticados, a la justa lo conoce su mamá. ¿Ok? ¿Y sabes a quién siguen los ateos? La mayoría de ateos siguen a gente como Stephen Hawking, que en términos de argumentos ateos, no digo que es científico, sino en términos de argumentos ateos, es bastante pobre. Es bastante pobre. A Richard Dawkins, que es peor todavía. O sea, Richard Dawkins no tiene el más mínimo nivel intelectual respecto de temas filosóficos como la existencia de Dios. Son absolutamente deplorables. O luego, siguen a gente como Christopher Hitchens. Christopher Hitchens es un escritor que se ha ido a escribir en contra de la religión, pero no tiene un argumento filosófico que lleve a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, básicamente mi respuesta en primer lugar sería negar la premisa. O sea, los ateos no suelen presentar argumentos intelectualmente sofisticados. Lo que pasa es que muchos creyentes no están preparados en defender su fe. Se quedan con la formación que le dieron a los 7 años de catecismo para recibir la primera comunión. Nunca más en su vida se forman nada en la fe, no leen un libro de apologética, ni de filosofía, ni nada de esto. Y cuando viene alguien que leyó unas cositas más y te dice algo, uy, ya se cae la fe. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar a alguien adulto que te puede venir con objeciones tontas, pero de todas maneras adultas, con tu catecismo de 7 años? Vamos, y el catecismo de los 7 años que estudian los niños en la primera comunión no es el catecismo oficial de la iglesia, o sea, el propio. Es una versión oficial, pero es el llamado, mejor dicho, catecismo menor. Es una versión resumida, sencillita. El catecismo mayor tiene como 500 a 1000 páginas, dependiendo del número de letras que se aplique. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que no hay argumentos intelectualmente sofisticados. El argumento más fuerte que suelen presentar es el argumento del mal. Es decir, la formulación lógica más poderosa es la de Epicuro. Uno, si Dios existe, debe ser omnisciente, omnibenevolente y omnipotente. Es decir, conoce que va a suceder el mal, puede evitarlo y no querría que suceda, porque es bueno. Después dicen que el mal existe. Pero si el mal existe, entonces Dios, siendo omnipotente, no lo evitó. Siendo omnisciente, sabía que iba a ocurrir. Y siendo benevolente, o sea, totalmente bueno, supuestamente hubiera querido evitarlo, pero no lo evitó. Por lo tanto, Dios no existe. Esa es la formulación más fuerte del argumento del mal. ¿Ok? Con términos lógicos. O sea, lleva a la conclusión de que Dios no existe. En mi libro y en la conferencia de hora y media, porque ya no me voy a explayar sobre el tema, comienzo citando ese argumento y hora y media me dedico a refutarlo. Igualmente, en mi libro, un capítulo entero a refutarlo. Ese es el argumento más sofisticado que presentan, pero perfectamente en respuesta. Y la fuerza del argumento no está tanto en su poder intelectual, ojo, sino en el golpe emocional que da, porque todos tenemos la experiencia de sufrimiento. Entonces, el argumento intelectualmente más fuerte, gran parte de su fuerza no se basa en lo intelectual, sino en lo emocional. ¿Otra cuestión? Una cosa importante, si ha venido algún ateo, sería interesante que pregunte. ¿Por qué lo digo? Porque en el Facebook son extremadamente valientes. O sea, se lanzan a hablar con tanta seguridad y me insultan y todo ese tema, pero nunca viene uno a hacer una pregunta con su superioridad intelectual en alguna conferencia, ¿no? Entonces, si hay alguno, no lo sé, si hay alguno, lo invito, no solo detrás del teclado, mira que estoy en persona. ¿no? Me puedes ridiculizar en persona con tu superioridad intelectual. Ahora sí, continuamos. Disculpa. Bueno, esta le pregunta a un ateo, pero igual. Lo decía para que no se me olviden, no se me olviden, ¿no? Quería decir. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? ¿O es más probable decir que Dios existe? Ya que creo que demostrar la existencia de Dios es tan imposible como demostrar que no existe. Ok, presenté en la primera pregunta me pidieron que diera una demostración de la existencia de Dios. Di una demostración basada en 5 pasos deductivos. Si se dice que es imposible, es como que se niega. Dante, es imposible saltar. Refutado. Entonces, a menos que alguien haga una refutación, o sea, así como alguien podría demostrar que no salté, a menos, y entonces sería imposible que Dios salte, igualmente alguien tendría que hacer una refutación del argumento que presenté. Presenté un argumento con 5 pasos deductivos. Hay 2 vías por las que se me puede refutar. 1, demuéstrame que una de mis premisas fue falsa. 2, demuéstrame que en la conexión de mis premisas, aunque sean verdaderas, hice una mala conexión lógica, o sea, cometí una falacia. Si alguien me demuestra eso, sí, destruye mi argumento. Pero mientras no se haya hecho eso, no se puede decir que es imposible, porque ya presenté el argumento y, en consecuencia, no hay lugar para el presupuesto o la premisa de la pregunta. Hola. Quería preguntar, nosotros somos jóvenes y nos queremos formar, entonces queremos saber qué referencias, qué libros o qué santos o qué plataformas nos pueden servir para formarnos acerca de este tema. Ok. Bueno, sobre el tema de la existencia de Dios, lo que es teísmo clásico, yo participo en ocasiones con artículos de opinión en Infocatólica. Infocatólica es un portal católico muy serio, con información muy buena, y los que participan ahí tienen muy buen nivel intelectual. Es el portal que yo más recomendaría. Pues bien, en ese portal yo publico un artículo titulado Mi Top 10 de Libros de Apologética Ateísta. Y ahí estaré la respuesta a tu pregunta. O sea, hay un listado de 10 libros que yo recomiendo para los que quieran saber más. Entre ellos está mencionado La Suma Teológica de Tomás de Aquino, que para mí es wow, ¿no? Pero es un libro de como 4.000 páginas, ¿no? Y en un lenguaje aristotélico del siglo XIII. Es una filosofía profundísima, pero no voy a decir que es fácil leerlo, pero para mí es la mayor referencia. Pero hay libros más sencillos: el libro Fe Razonable de William Lane Craig, o Las Confesiones de San Agustín, el libro El Problema del Dolor. Miren, a todos los que están preocupados con el asunto del sufrimiento, el problema del mal, ¿cómo puede existir un Dios y al mismo tiempo permitir que suframos? ¿Cómo puede haber un Dios bueno y permitir sufrimiento en el mundo? Por favor, lean este libro, lo van a encontrar en internet. El Problema del Dolor, de C.S. Lewis, el que escribió Las Crónicas de Narnia. El Problema del Dolor, de C.S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford. Recomiendo muchísimo ese libro, ¿no? Y al final del listado del top 10 de libros de apologética ateísta, obviamente hago mi cherry publicitario y digo que, si bien no he mencionado los propios libros que yo he escrito, en los libros que yo he escrito están citados todos esos libros anteriores y muchos más, y todo explicado en lenguaje sencillo. Entonces, vamos, puedo dar como referencia también mis propios libros. Pero ahora, esto es un asunto que tiene lógica también, no es simplemente un asunto, digamos, de estrategia. ¿Por qué? Porque miren, si me están preguntando a mí, Dante, ¿qué sería lo mejor que podría recomendar para formarse en apologética ateísta? Y resulta que yo he escrito un libro. ¿No creen que al momento de yo escribir ese libro me haya preguntado a mí mismo, cómo puedo escribirlo mejor para que la gente que lea esto esté bien preparada? Entonces, si yo recomiendo mi libro, no es porque recomiendo un libro que ya he escrito y ya, no. Sino que desde el primer instante que comencé a escribirlo, lo que está en mi mente es, voy a hacer el mejor libro para que la gente esté preparada. Entonces, hay eso, ¿no? Mi pregunta es sobre, me expliques más sobre un atributo de la que amanece de esto. En el segundo libro que tienes, de Dios que existe con interrogación, hay una parte sobre un debate sobre los milagros. Y es Blatchford o Chesterton. Entonces, este milagro dice, Blatchford, el ateo dice, yo no creo en un milagro porque va contra la ley de la física. Y Chesterton dice, la ley de la física son repetitivas, no se repiten. Y ese es un cuestionamiento. ¿Por qué los árboles de manzana no dan una calabaza? ¿O por qué las calabazas no dan una rosa? Y le dice, ¿por qué tiene que ser repetitiva? Y si realmente nunca te has preguntado por qué las leyes de la naturaleza se repiten, es que realmente nunca has entrado a la filosofía. Y otro punto es en tu página web, en el artículo que habla sobre si la filosofía muere, la ciencia también muere, en los 5 puntos que nombra, habla sobre un punto de la lógica. Y dentro de esos puntos, es un punto que la lógica, para poder ver su naturaleza y sus justificaciones, se hace a través de la metafísica. Y es porque, ¿cómo podemos ver la lógica, que es algo abstracto, es un pensamiento abstracto para sí mismo, que estudia el pensamiento, tiene relación con la realidad? ¿Cómo algo abstracto tiene relación con la realidad? Entonces, yo creo que se tiene un fundamento ontológico, ¿verdad? Entonces, ese fundamento ontológico creo que se deducería con la inmanencia de Dios, uno de los atributos inmanentes de Dios. Y me gustaría que explique qué es inmanencia de Dios. Sería muy enriquecedor. Ok, muchas gracias por la pregunta. Voy a responderlo con una analogía, ¿ok? Imagínense un documento de Word, documento Word escrito con letras negras. E imagínense que las palabras pudieran pensar. O sea, así como hay personas, en el documento hay palabras y son seres conscientes que saben que existen, saben qué significan, pueden entender el significado de los otros. Son seres conscientes, ahí las palabras, ¿ok? Bien. Imaginemos que todo el documento de Word es negro. Todas las letras son negras, negras, negras, negras. Todo, negro. Un documento Word así. Ok. Entonces, podría haber una de las palabras, por ejemplo, una palabra que sea Hawking, ¿no? Una palabra y comienza a ver todas las demás palabras y todas son de color negro. Dice, hay una ley, todas las palabras son negras. Esta es una regularidad absoluta. No se puede romper, ¿no? Pero resulta que de repente llego, me siento de lo que salió un rato, vuelvo a mi computadora y digo, no, este título para que me salte, mejor lo pongo azul. Le pongo azul. ¿Es eso una ruptura de la lógica? No, no hay ninguna ruptura lógica, racional, en que de un documento, porque es todo negras las letras, que yo ponga el título en azul, que cambie el color de letra. ¿Pero qué resulta aquí? Que yo soy un ser trascendente al documento. Yo creé el documento. Yo soy el que administra el documento. Incluso si yo fuera el diseñador del programa Word, para ser el ejemplo más fiable todavía, porque Dios es el creador de todo, yo controlaría los formatos, absolutamente todo. Entonces, si yo soy el creador de todo eso y en el documento siempre se mantiene lo mismo, ¿eso niega la posibilidad de que porque todo es negro por ahí no se pueda salir un color azul? No, porque precisamente como soy el creador del documento, por mi voluntad, sin romper ninguna ley racional, pongo el azul. Entonces, nosotros en el mundo físico encontramos regularidad, como letras negras, letras negras, letras negras. O como las calabazas dan calabazas, las calabazas dan calabazas. O el agua es agua, el agua es agua, el agua es agua. Pero si yo soy el creador, así como la letra negra la puedo pasar a azul, el agua la puedo pasar a vino. ¿Ok? Entre otras cosas. En consecuencia, si hay un creador, aunque encontremos regularidad en las leyes de la física, eso no tiene por qué implicar la negación lógica de que no puedan ocurrir los milagros, porque Dios es autoridad de una instancia trascendente, ¿no? Así que aquella palabra soberbia que dice, todo esto es negro y este libro se explica a sí mismo y este documento Word se explica a sí mismo, y cuando yo vengo y la pongo, o cuando yo vengo y la pongo de color azul, pues tiene que cambiar su mentalidad, ¿no? Luego, la relación entre la lógica y la realidad, ¿no? Que en la realidad hay una estructura lógica. Eso es muy interesante. Imaginemos que esta palabra comienza a examinar las otras, se da cuenta que hay oraciones. O sea, palabras que están juntas, pero con sentido. Que no son cualquier letra dispersa, sino que las palabras forman un sentido. Entonces hay oraciones. ¿Y por qué hay oraciones? Una palabra podría decir, es que en este documento Word las letras se ordenan al azar, y como hay muchísimos documentos de Word paralelos, hubo un documento Word en que cuadraron letras que dan oraciones, párrafos y libros enteros con sentido, ¿no? Yo creo que una opción más racional sería pensar, todo este libro tiene una secuencia lógica porque hay una mente detrás del mismo. Bueno, muchas gracias otra vez a nuestro ponente, Dante, un fuerte aplauso por favor.